Hola a todas y a todos. Bienvenidos al podcast ¿Qué opinas te? En este capítulo vamos a abordar el tema de las trabajadoras sexuales o prostitutas. Yo soy Lorenza García. Y yo soy Daniela Balcázar. En este capítulo vamos a hablar de las trabajadoras sexuales, de los problemas sociales y políticos a los que se enfrentan. Este es un trabajo, bueno, ha sido considerado un trabajo desde hace muchísimo tiempo, pero conforme ha cambiado el mundo, este también ha cambiado y se ha transformado. El primer tema que nos gustaría abordar es si se les llama prostitutas o se les llama trabajadoras sexuales. Pues yo creo que se les llama trabajadoras sexuales porque más allá de en lo que consiste el trabajo, pues sigue siendo un trabajo y siguen siendo personas, y creo que hay que dignificar cualquier tipo de trabajo. Yo estoy de acuerdo contigo, Dani, porque creo que el término prostituta puede ser hasta cierto punto un poco peyorativo, y a ellas no les gusta, de hecho, que les llamen prostitutas. Ellas exigen, como bien dices, que se les dignifique, que se considere un trabajo como cualquier otro, independientemente de si tú lo ejercerías o no lo ejercerías. Eso no tiene nada que ver con que es un trabajo y que ellas, por la razón que sea, ese es su trabajo. Y creo que sí, llamarles trabajadoras sexuales es el término adecuado para construir puentes y tejer, que no se vuelvan como unas personas ajenas y ajenas a la sociedad y discriminadas, sobre todo. La siguiente pregunta que queríamos comentar es si se debería de regular este trabajo. Yo creo que sí. Creo que si este trabajo tuviera quizá, por ejemplo, un sindicato o estuviera un poco más... Sí, estuviera más apegado a las leyes, o sea, me refiero como que se hicieran unas leyes que incluyera este trabajo, ellas podrían gozar de derechos, así como de obligaciones, pero también de derechos, y habría mucho menos abuso, mucho menos violaciones, porque es un trabajo, pero también ellas han sido y son violadas. También la gente para la que trabajan muchas veces le roba su dinero, muchas veces se acaban muriendo, ¿no? Entonces creo que este trabajo, independientemente de, como lo dije hace unos minutos, si nosotros lo haríamos o no lo haríamos, porque además creo que nuestro contexto es completamente distinto, también, o sea, somos, por lo menos Daniela y yo somos mujeres privilegiadas, que quizá no tendríamos que recurrir a ese trabajo. Sin embargo, por, como lo dije también, por la razón que sea, si ese trabajo es tratado de una manera mucho más digna, entonces ellas podrían exigir derechos que hoy en día es claro que no tienen. Sí, justo me gusta que resaltas la parte de la salud social, porque creo que muchas veces pues también son muy propensas a estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual, y pues estaría muy bien que pues se les diera esta atención y un seguimiento de tratamientos y de un seguro social, por ejemplo. Ajá, exacto. Y pues también como para regular la forma en la que estas personas son reclutadas, como decías, igual puedes evitar muchísima violencia, muchísima explotación infantil y hacia las mujeres. Y pues también regularlo como cualquier trabajo en el que el trato sea digno y pues sí, cada persona pueda decidir quedarse o irse. ¿El trabajo sexual es como cualquier otro trabajo? Pues yo creo que no es como cualquier otro trabajo. Como comentábamos, creo que sí es un trabajo que se tiene que tratar como cualquier otro trabajo, pero pues no, al final, aunque haya personas y mujeres que lo tengan más normalizado y sea cual sea su contexto en el que hayan llegado ahí, pues creo que sigue siendo la parte sexual una parte muy, muy íntima, a la que pues tal vez se han hecho duras, pero pero pues sigue siendo algo muy fuerte para la mujer y por eso justo es que debería de estar regulado, o sea, para que no sea algo obligado, sino algo decidido. Yo creo que no es un trabajo como cualquier otro, por el simple hecho de que está lleno de violencias o plagado de violencias, mucho más que a lo mejor en otros espacios. Sin embargo, creo que tenemos que tener mucho cuidado con una mirada, o sea, con ver el trabajo sexual con una mirada moralizante y sin dejar de lado que yo, Lorenza, soy una mujer de privilegio en el que mis accesos a la educación, al trabajo, son mucho más justos, mucho más equilibrados, ¿no? Por lo menos sí es verdad que todavía hay muchísima desigualdad en el tema del trabajo, por ejemplo, de cuánto le pagan a un hombre y cuánto le pagan a una mujer. Sin embargo, yo sé que a lo mejor el día de mañana puedo tener un sueldo digno y quizá esas mujeres que viven en la periferia, mujeres migrantes que no tienen papeles, mujeres negras, mujeres racializadas, mujeres que no son heteronormadas ni cis, a veces son a los trabajos a los que pueden llegar y quizá con eso mantienen a su familia, con eso mantienen a sus hijos, con eso comen ellas, ¿no? También porque quizá como no tienen papeles no pueden llegar a pedir un trabajo. Entonces es muy importante no perder eso de vista y no dejar de hablar y de denunciar las violencias que existen dentro de este espacio, pero tampoco obviar y hablar desde el privilegio ni con una mirada un tanto moral, ni de la sexualidad de las mujeres, ni de nadie, supongo. Y por último, quería que comentáramos qué problemáticas crees que enfrenta este trabajo. Creo que a lo largo del podcast ya hemos mencionado algunas de las problemáticas, de las muy graves problemáticas sociales a las que se enfrenta este trabajo, pero creo que una que no hemos mencionado es el estigma con que viven estas mujeres, es decir, son tachadas, ya si es una trabajadora sexual ya tiene cierta connotación, a lo mejor ya ni siquiera se le puede tomar en serio porque trabaja sexual y porque vende su cuerpo, porque su cuerpo es el medio de trabajo, ¿no? Entonces creo que también esa es una, dejar de castigar tanto socialmente y en tratar de entender más cuál es el contexto de cada mujer trabajadora sexual, cómo llegó ahí, por qué llegó ahí, ¿no? Creo que eso es sumamente importante porque así como queremos, por un lado, que se regule este trabajo, que puedan gozar de ciertos derechos, también es importante que como sociedad no castiguemos ni señalemos tanto a estas mujeres o ni siquiera no tanto nada, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante porque ya viven con una etiqueta y quizá a lo mejor hay ese estigma de no, es que si ya eres una trabajadora sexual, ¿cómo puedes tener relaciones sexuales con tu pareja? ¿O cómo tu pareja quiere tener relaciones sexuales contigo? No lo sé, creo que ese es un tema que me parece también muy importante que hay que abordar y que como cualquier problema social también es político, ¿no? Tiene sus implicaciones políticas. Pues sí, no podría estar más de acuerdo. Creo que, como llevamos mencionando igual a lo largo de este episodio, pues es muy importante verlas, tratarlas, hablar de ellas, leyes, como personas, como lo que son, y creo que de nuestra parte está justo poder ver más allá de lo que hacen y escuchar de dónde vienen, por qué están ahí paradas y también pues siendo las personas que pagan por estos trabajos, creo que también que hay una gran responsabilidad en cuanto al trato que creo que pues es algo muy difícil reconstruir en las mentes de muchas personas, pero pues creo que sí, hay que empezar por no estigmatizar y por escuchar lo que estas personas tienen que decir, así como responsabilizarnos de nuestras acciones al estar enfrente con hablar de en todo momento y en toda circunstancia. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio, porque podríamos seguir hablando por muchas más horas del tema. Creo que es un tema que se puede ver desde muchas aristas y se puede analizar desde muchos puntos de vista, que obviamente cada uno tendrá su importancia y su opinión y su contexto, pero bueno, aquí las dejamos, soy Lorenza García. Yo soy Daniela Balcázar. Y esto fue un capítulo de ¿Qué opinas de...?